Hoy es miércoles 21 de enero de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Dejan inhabilitada la página web del Ayuntamiento de Berriozar. Decenas de ayuntamientos cortan la conexión de sus webs tras un ataque hacker con mensajes yihadistas. Ayer a primera hora de la tarde se produjo dicho ataque y, tal y como ha comentado el alcalde de Berriozar, Xavi Lasa, lo primero que hemos temido era que hubiera afectado al sistema municipal, pero nos han dicho que no, que solo era la página web. Un total de 40 webs de consistorios navarros se han visto afectadas. Este ataque informático, originado por tanto en Francia, habría afectado a más de 20.000 servidores. A estas horas sigue cortado el acceso a la web berriozar.es, aunque ya no se muestra la pantalla en la que se veía tras el ataque, en la que se podía ver frases tales como «Jesús Mohamed». Y otro ataque, en esta ocasión al monolito del Murallón, que finalmente Xavi ya ha sido limpiado. Así es, Garasi. El año comenzó con una esvástica pintada en el monolito que recordaba a las 11 personas fusiladas en la penúltima curva de la carretera de Ezcaba, y ya han sido limpiados, como comentas, entre un grupo de voluntarios y el Ayuntamiento de Berriozar. La placa que recordaba lo allí sucedido y que también fue tapada con pintura ha sido retirada para su restauración. Y cambiando de tema, campaña de la biblioteca para fomentar el descanso. La Biblioteca de Berriozar ha hecho pública una guía en la que recoge una serie de consejos para dormir correctamente y corregir pequeños trastornos tales como el insomnio infantil. La guía recopila una serie de libros principalmente pensados para padres y madres y sus hijas e hijos. Esta campaña forma parte del proyecto comunitario de promoción de salud y estilos de vida saludable en Berriozar, proyecto en el que la biblioteca, por cierto, colabora desde hace años y para el cual ha elaborado esta guía. Del mismo modo, se ha instalado en la sala infantil de lectura de la biblioteca un rincón de sueños, Amechen Chocoa, con un expositor de libros formado por aquellos que aparecen seleccionados en la guía que hemos comentado, a los que se han añadido más materiales existentes en la biblioteca relacionados con el tema. Esta exposición se mantendrá hasta mediados de febrero. Y este viernes, taller de pintura experimental. Es la segunda parte de un taller en el que se pueden expresar los sentidos y sentimientos a través de la pintura. En esta ocasión, el taller está dirigido a mujeres jóvenes. Esta actividad está organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar y se realizará en el Centro Juvenil. Las inscripciones a la misma se pueden realizar en el número de teléfono 948 30 16 31. Y en unos momentos tendremos la ocasión de hablar con una de sus realizadoras. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción para hoy, Garasi, nos cuenta que tendremos cielos nubosos, aumentando a muy nubosos o cubiertos durante la mañana. Habrá precipitaciones débiles o moderadas y la cota de nieve se situará en torno a los 500-600 metros, 100 metros por encima de lo que se ha venido manteniendo estos dos últimos días. Vientos flojos a moderados de componente oeste, fijándose del noroeste en las horas centrales e intensificando con rachas fuertes. Las temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Hoy también probabilidad de heladas. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.